mismo amor mío. De nuestro gran amor solo queda esta oración. Dice América Junior. Y las palmas. Estoy solamente por nuestro amor. ¡Sí!